¿Para qué las guerras necesitan las armas o que las armas necesitan las guerras? ¿O viceversa, que las dos cosas son ciertas? Esa estructura militar de poder, esa industria del crimen, característica de una especie como la nuestra, la especie humana especializada en la cacería del prójimo, necesita justificación. Y para darse justificación necesita miedo. Crea demonios y los demonios enloquecen. Si Irak hubiera sido, que la guerra de Irak no hubiera ocurrido, si Irak hubiera sido un país productor de manzanas o rabanitos. El gobierno americano se está burlando de nosotros a todos los niveles y está burlando de todos nuestros gobernantes, de todo Dios, y todo el mundo acojonado y dice, ah, ¿qué hago de mi vida ahora? ¿Sigo con mi cosa como si no pasara nada o entro en resistencia? Pero ahora entrar en resistencia no es solo hablar en una cancioncita, está la cosa más grave. Es defender la democracia. Y se está teorizando una democracia impura. O sea, la idea de que pues la democracia tiene que practicar la tortura, pero evidentemente uno se puede interrogar qué tipo de democracia se protege practicando la tortura. Porque una democracia que practica la tortura se destruye como democracia. Tiene un sistema que no solo mata por bala, ¿verdad? Mucha más gente mata el hambre que mata callando. Cosa de locos. ¿Cómo es posible que un mundo donde hay hambrientos, donde hay tanta gente condenada a la miseria, a la humillación, cómo es posible que el mundo gaste 2.200 millones de dólares por día en la industria de la muerte? Hoy día se puede realizar un acontecimiento de una enorme importancia internacional, como es una guerra de invasión, la ocupación de un país, la destrucción de un país, la muerte de centenares, de miles de personas sobre la base de Montpellier. Cenamos miedo, almorzamos miedo, cenamos miedo. Nuestro amo juega al esclavo. Es un secuestro de la democracia. Está la democracia secuestrada por unos tíos que son todo menos democráticos. Y lo que pasó en Irak, bueno, es absurdo. Y ahí yo tengo, estoy un poco enfadado con los periodistas. Se ha quemado y se ha gastado, pero medio bosque de Amazonia a la época para hacer artículos sobre el hecho que si había o no armas de destrucción masiva. Ahí sí, todo el mundo tertuleando que a ver que sí no, que sí, que dónde estarán. Y ahora que ya se sabe perfectamente que no las hubo y que todos los debates han hecho y todas las encuestas han hecho, o como se diga, que no las hay, tres líneas. Es que es muy inquietante. Las decisiones, la sartén por el mango la tienen cinco países en el Consejo de Seguridad, que son los que pueden vetar. Fíjate tú qué retrato del mundo, ¿no? Es increíble. Las cinco potencias que velan por la paz son las cinco principales productoras de armas. Quienes hacen el negocio de la guerra se ocupan de la paz en este mundo que está patas arriba.